sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si vendrán a visitarme cuando salga de este manicomio de tapas duras. Con un lápiz afilado me hice los puntos de sutura que llevo colgando desde que me levanto, cantando por la calle y dicen con que se ha drogado ese. Sobredosis de concertina en mi organismo, un subidón que no da el jaco y sigo siendo el mismo. En todos los temas evoluciona Pamplona, Iruña, Barañé, en mi zona la defenderé con uñas y dientes. Lo sientes, no te conviene estar en medio de una guerra que ni llega ni te viene. No es un consejo, apréndete la lección. No metas el morro en un plato del que comen dos. No lo hagas, el duro también paga. No se salva, se escalda, dispara a matar. Voy a mansalva. Lo que pasa es que caen donde no hay mato, no hay patata. No se puede recoger sin sembrar. Visita grata la tuya. Espero que no huya mi presa. Sentarme solo en la mesa, no formo parte de tu empresa. Esa que se enriquece a costa de mí. Me paga por un curro que me impide dormir. Y a la mañana siguiente ya no me acuerdo de ti. Dejo unas llaves escondidas fuera solo por sí. Me apetece recordar toda la sangre que perdí. Si me dejas pescando solo es todo pa' mí. Es hora de que poco a poco te vayas dando cuenta que la felicidad no crece si aumenta la cuenta. Que la soledad es bonita para contarla y que mucha gente habla sin saber pero nada. Nada si no te ahogas, aprietas la soga y poco a poco te vas dando cuenta. No sales sin droga. Si miras dentro de ti verás algo extraño. Un puto japo que no está en el bar, está en el baño. Conozco varios de esos casos de sesos de besos que se dan sin más. Yo no los quiero ni de lejos. Hay mi reflejo, me guiño un ojo y pienso que las cuatro líneas de ayer estaban bien. Me recompensa, me siento en mi terreno. Por eso duermo en el suelo. Suelo dejarme de cuchara y cuchillo como con los dedos. Con las sedas de tu mejor vestido limpié la encimera de la cocina pa' mis vivos. Y antes que salga el sol me tengo que acostar, pactar unas tablas con mi conciencia y así sobar. Asomar la cabeza por la ventanilla. Salto del avión y no funciona la anilla. Y a la mañana siguiente ya no me acuerdo de ti. Dejo unas llaves escondidas fuera solo por sí. Te apetece recordar toda la sangre que perdí. Si me dejas pescando solo es todo pa' mí. Intento sonreír pero no puedo. Me estira la cara si río, defiendo lo mío. La venganza me gusta fría, la cama caliente. La vida simple la complico lo suficiente. Como para no aburrirme tendré que recurrir a inventarme un porvenir que no sé si vendrá. No sé si falta sobra porque no tengo más hambre. Y no sé si vendrán a visitarme. Aprendo primeros auxilios en el exilio. Busco domicilio, afiliarme al sabor de tus caricias. Noticias no dan esperanza, se balancea. Medio mundo va en avión de lujo, medio va en patera. Andando en esta dirección no llegarás a nada. Me dicen ponte un cascabel y sigue a la manada. Contra más tiempo cuesta y más esfuerzo más me gusta. Y le queda un par de tiros a esa chusta. Y no es justo que tenga que pagar el pato. Plato roto, no quiero ser objetivo de cámaras de fotos. Rap en Emaús, si no lo había dicho. Yo hago propaganda de mi grupo y tú la escuchas.